tema se lo voy a dedicar a una persona que está aquí presente, que es la piba esa que está ahí en la segunda fila acá, de este lado, que no veo bien últimamente, y es mi esposa, y a ella le escribí esto. Te confieso que con el sol me lleva a ti tu corazón y no tus muslos. Pero con la luna me muero de ganas por recorrerlos con mis manos hasta lo oculto, hasta lo profundo. Reconozco que con el día me fascina de tu boca las palabras. Eso. Pero en las noches me surge un deseo con mis labios y con mi cuerpo. Poder callarla, poder sellarla. Durante el día la razón me invade y por las noches la pasión se impone. Es que hay pasiones que no entienden razones y hay razones que de pasiones no saben. Siento que un beso en la claridad es tan fugaz como lo es un parpadeo. Vamos, Paco. Pero estando oscura se me hace que perdura lo que un pez tarda en treparse a un duraznero, a un limonero. Me sucede que con la luz tus pechos son dos accidentes en tu vestido. Y con las sombras, por ir a explorarlos con mi tacto y con mi gusto, me desvivo. Ay, me desvivo. Durante el día la razón me invade y por las noches la pasión se impone. Es que hay pasiones que no entienden razones y hay razones que de pasiones no saben. Que de pasiones no saben, no saben nada de nada las pasiones de razones, de pasiones no saben. Muchas gracias. Un aplauso para Paco Hermier. Y para Aldime García. Bueno, cuando Adrián estaba haciendo todo lo caló al pedo, pero por ahí se metió en un tema muy, muy espeso y muy álgido, que nombró la palabra Palestina, y eso a mí me conmueve, porque bueno, el apellido mío es Tálhame, y Tálhame en el dialecto palestino significa de Belén, de ahí proviene mi familia, de Belén. Por si no conocen Belén, es donde nació Jesús de Nazaret. Tendría que haberlo llamado Jesús de Belén, pero bueno, se cambió el apellido porque lo perseguían, se puso Nazaret, se fue a trabajar con el padre a la carpintería, vieron que le faltaba un dedo a Jesús. ¿Qué carpintero no le falta un dedo, viste? Y los carniceros, todo, se cortan con la sierra y los formones. Y bueno, tuve oportunidad de visitar a mi familia en Palestina y recorrerla de norte a sur y de este a oeste, de norte a centro, digamos, porque no llegué hasta el sur-sur. Pero y vi algunas cosas que algunas me lastimaban, algunas me ponían feliz. Y a raíz de eso escribí una canción. Y le puse un ritmo de zamba, zamba con Z, zamba nuestra. Así que se llama Palestina, en honor a mi abuelo.